buenas noches, noche de sábado, madrugada del domingo, programa número 28 de Lo que Vendrá, suplemento de Cultura Joven de Radio Nacional, programa este que cuenta con la conducción del señor Julián Ellensweig, a quien ya mismo estoy dando por saludado. Había que hablar acá, ¿no? A esto que tiene el cosito este. El micrófono que le dicen. Sí, ¿cuánto? ¿Dos semanas estuvimos sin salir al aire? Dos semanas, sí, sí. Después... Parece más, ¿no? Parece más, es verdad, se hizo larga la semana esta que estuvimos, lo que pasa debe ser la vuelta de Luján lo que se nos hizo un poquito largo, porque Luján no es lejos, pero es tras mano, sí, para ir caminando. Pero tuvimos esa semana extra como para curarnos de nuestras ampollas. Así es. Que ya estaban al borde de la infección, por suerte no pasó a mayores, y aquí estamos con nuestras promesas cumplidas. Así es. Esto no sienta precedente. Cumplimos la promesa una vez. Una vez sola. Ahora retomaremos nuestro ciclo de promesas incumplidas. Que es un buen nombre para un programa, es verdad. Promesas incumplidas. Me hizo acordar, esto de Luján, me hizo acordar a una anécdota que cuenta Bioy Casares en el libro Descanso de Caminantes, si mal no recuerdo, en el que iban con su señora esposa rumbo a... Iban por la Ruta 7. No sé si iban rumbo a Luján, iban a algún lado. Y se sorprendieron cuando los pasó un auto conducido por dos monjas. Seguramente es mentira de Bioy, pero es muy gracioso. O por lo menos ahí me resultó gracioso. Por dos monjas que tenía un cartel arriba del techo del auto que decía: venga con nosotros caminando a Luján. Una cosa así extraña. Seguramente una mentira, algún chiste de estos que hacía Bioy Casares, que era un ateo militante también. Pero es muy gracioso. Nosotros fuimos entonces en el asiento de atrás de esas dos monjitas, ya que por ahí por Moreno nos empezamos a cansar un poco. Dicen que hace bien a la circulación y que hace bien al alma, pero no creemos mucho ni en el alma ni en la circulación, y sí creemos mucho en nuestra comodidad. Así es. Lo cierto es que la semana pasada estuvimos fuera del aire porque cedimos nuestro espacio, y creo que así lo han hecho también otros programas como Plácido Domingo y Los Cuatro Fantásticos. Cedimos nuestro espacio para la transmisión en vivo y en directo de la caminata a pie a Luján, caminata esta que se hace todos los años y que todos los años Radio Nacional transmite en vivo y en directo. Aprovechamos para desmentir las versiones que hablaban de censura por nuestras opiniones jugadas, polémicas. De hecho, directamente por haber celebrado el Año Nuevo 5770 una semana antes. Simplemente hubo una transmisión especial, la procesión, y aquí estamos de vuelta con los músculos endurecidos y nuestras voces intactas. Y nuestro buzón, que esta semana estuvo un poquito más lleno que lo habitual. Al borde del empacho hubo quien se acercó a tirarle el cuerito. Así es, así es. Hay gente que le quiso curar el empacho a través de la tirada de cuerito y otros a través de la cinta. Son los dos métodos, digamos, son dos escuelas. Dos métodos científicos. Sí, sí, sí, dos escuelas irreconciliables. Usted sabe que la gente que tira el cuerito con la gente que cura el empacho a través de la cinta prácticamente no se puede ni ver. Pero nosotros... como creemos en todo eso que dijimos hace un ratito, también creemos en todos los métodos posibles para curar el empacho. Ah, ¿a qué venía esto? Ah, a la cuestión de nuestro buzón, sí, que ha sido beneficiado con un montón de discos, revistas, o por lo menos una revista, y también una remera. Remera que usted está luciendo, sí, sí, en esta noche, Julián. Le costó al buzoncito tragar la remera. Sí, sí, sí. Había que maniobrar un poquito para que la remera pudiera entrar en el buzón, pero finalmente pudo ingresar. Y se trata de una remera de la banda El Popinauta. Sí. El Popinauta, así se llama la banda que nos envió su disco, llamado Ubik. Una banda integrada por Juan Manuel Castellanos, Hernán Pianzola, Martín Taramasco, Guido Fernández Barreiro. Volvado Fernández Barreiro, nombre de garca, ¿no? Fernández Barreiro. En este caso, nombre de músico, esperemos que sea una muy buena persona. Nombre de baterista, sí. Pensé que era músico. Mariano Polacki, Hernán Budapest y Nicolás Fernández Barreiro. Es del estudio de abogados, así los es. Hermanos Fernández Barreiro. Fernando Bonsenviante, Nora Lezano es la fotógrafa de la producción que hace las veces de tapa y contratapa del disco Ubik de El Popinauta. Rojo y negro, noto un mensaje anarquista. Quizás tengan un mensaje libertario en las letras. Nosotros por lo menos no lo advertimos a primera vista. por eso es que lo pasamos. Sí, sí. Simplemente porque no detectamos ninguna clase de anarquismo. Así es. Vamos a escuchar el tema 2. Vamos a abrir el programa número 28 de lo que vendrá con el tema 2 del disco de Popinota. Y no damos cuenta de este disco en nuestra sección Recibimos porque ya lo dijimos, nos mandaron una remera. Remera mata todo. Mata todo, la verdad que sí. Por eso hicimos esta apertura. Así como aquella vez abrimos con Julián Pesci por habernos mandado apenas 4 bauquitas. Imagínese lo que somos capaces de hacer por una remera. Imagínese por algo más que una remera y 4 bauquitas. Ya saben, somos corruptos pero sumamente accesibles. Así es. Las cosas chiquitas se llama el disco de El Popinauta, que abre el programa número 28 de lo que vendrá. Caminas y da vuelta, respiras lo que hay, señalas lo que queda, te hace bien reír. Igual te dan ideas, lo que sea, siempre andando, sos marfil, sos un blanco hielo en el sol. Decile chau a todos tus amigos y a lo que quede por ahí. Decile chau a todo lo que fuiste, superador es verlo así. Eso era El Popinauta, la banda que nos envió su disco y su remera y por lo tanto nos se ganó. Nos viste El Popinauta. Popinauta. El señor Julián Ellensweig se viste en El Popinauta. Discos, libros, revistas, sobornos, amenazas. Lo que llega a lo que vendrá. Ahora sí, 0810-222-0870, ese es el teléfono que llame usted de donde esté llamando, la llamada le costará lo que una llamada local. Es un teléfono, una línea telefónica especial que hemos desarrollado en nuestro equipo de investigaciones científicas de lo que vendrá. Sí, sí. El departamento de marketing sobre todo estuvo trabajando, uh-huh. Vio que en algunas localidades el programa era muy, muy fuerte en la trasnoche. Sí, sí. Pero que en Gobernador Gregores, por ejemplo. Claro. Uh-huh. Se habla incluso de la movida, lo que vendrá en Gobernador Gregores. Gobernador Gregores, somos muy, muy queridos. Y luego de un brainstorming, de una reunión con los creativos, sobre todo el equipo, se decidió que una forma de reforzar ese vínculo estrecho con Gobernador Gregores es este 0810. 0810-222-0870, llamada local desde cualquier punto del país. Ya sé que la única filial de Radio Nacional no es la de Gobernador Gregores. También pueden llamar desde Río Grande, por ejemplo, donde está la familia Marmurek, instalada desde hace mucho tiempo. Salvo el retoño de la familia Marmurek, que es Horacio Marmurek, que está haciendo las suyas en la ciudad de Buenos Aires. Pero el resto de la familia, por suerte, está bien lejos en Río Grande, provincia de Tierra del Fuego. Llegó entonces una inmensa cantidad de discos, revistas e incluso prendas de vestir a Maipú 555 a nombre de lo que vendrá. Sí, y no solo a nombre de lo que vendrá, sino que este sobre venía conteniendo no solo un disco y una gacetilla, sino también dos etiquetitas con los siguientes destinatarios. El señor César Guillermo Lanfranco, de 25 de mayo, bueno, no, en Entre Ríos, en Nogoyá, Entre Ríos. Y el señor Rubén Escaramucino, de Zona de Obras. Ah, mire usted, le mandaban un disco a la gente de Zona de Obras en la calle Juan de Aragón 16, en Zaragoza, España. Lamentablemente, su sobre quizás no haya llegado porque el remitente del sobre no haya encontrado las etiquetas para que estos sobres tengan su destinatario bien consignado. Por lo tanto, le decimos a la gente que pensaba mandar estos dos sobres que tenemos aquí las etiquetitas para que pudieran, para que puedan hacer ese envío de una vez por todas. ¿Quién fue el que se perdió de enviar todo eso a Zona de Obras? Eloísa López, Eloísa López. Una muchacha. Una chica que nos ha enviado su disco que se llama Por un paisaje. Una chica que en la tapa y contratapa del disco tiene un look así muy oriental. No tanto por sus rasgos físicos, que quizás tengan así, por ahí es una cuestión así más bien de Photoshop. Pero la vestimenta y el sombrero que luce es así muy oriental. Sí, también me da vestimenta boliviana. Hay una mezcla. Hay quizás un par de elementos de distintas culturas mezcladas entonces en la vestimenta de Eloísa López. Y también en la música de Eloísa López. Uh-huh. Hay mucha mezcla. Canciones de aires folclóricos, con instrumentación más contemporánea. Hay muchos invitados, por ejemplo, le nombro un bajista invitado, Zeta Bosio. ¿Lo conoce? ¿Le suena? Me parece que puede andar. Ahora trabaja de DJ, pero fue bajista de una de las bandas más grandes de la historia del rock en español. ¿Maná? No. En coros está su amiga Divina Gloria. Le mando un saludo y Mazel Tov. Sí, que no le mandamos Yanato Va cuando fue hace un par de semanas. Nos olvidamos de ella. Qué mal estuvimos. ¿Qué otro invitado ilustre tengo acá? Había otro conocido bajista, Guillermo Badalá. Guillermo Badalá. Sacó su segundo disco solista hace poquito. Así es. Leo García en guitarra y voz. Un montón de gente. Andrea Álvarez en percusión. Un montón de gente invitada de Eloísa López. Vamos a ver si escuchamos algo del disco de Eloísa López. Primero lo escuchamos y después se lo vendemos en euros, porque ellos tienen euros a la gente de Zona de Obras. Así es. Llegó también la revista Barcelona, la mejor revista de todas. Así es. Por escándalo. Giles. Epa. En el FMI ignoran que el préstamo a la Argentina será para financiar la revolución socialista. Como siempre decimos, la mejor, tal vez la única revista de análisis político que hay en este país. Elisa Carrió también gira a la izquierda. El efecto Alfonsín ya pasó. Ahora me subí al efecto Mercedes Sosa. Y se ve a Lilita Carrió emponchada. Claro. Y dice en la contratapa, que suele ser mejor que la tapa, que ya es muy buena, Tongo, gracias a la UNESCO, con esta oportunidad de incrementar nuestro patrimonio, ganamos todos los funcionarios, Buenos Aires, gobierno de la ciudad, y vos, y se ve a Mauricio Macri, en este caso, gardeleando. Uh-huh. Así es. También nos ha enviado su disco la gente de Implosión, y esto es algo que tenemos que aclarar. Nos han enviado el disco, si bien la gente de Implosión es una banda de La Plata, nos lo han enviado por correo, pagando un franqueo de vaya a saber cuántos pesos, desde La Plata debe salir unos cuantos pesos, y esto no es necesario. Digamos, está bien que ellos, por ahí les cuesta un poco venirse hasta acá, pero deben ser 2 horas de viaje, como mucho, 3. Pero no hace falta que lo envíen por correcito, que diga lo que vendrá, nos llega igual. Implosión es la banda. Ya nos había enviado disco hace un par de años, cuando hacíamos el programa Operación Escuchar en FM Faro. Y también nos habían enviado remera. Mire usted qué coincidencia. La gente de Implosión nos había enviado una remera que era una especie de parodia a esas remeras italianas que se habían puesto de moda, esas horribles remeras italianas que se habían puesto de moda hace ya unos 3, 4 años. Una moda que, por suerte, fue pasajera. Como corresponde, sí. Ellos habían hecho una serie de remeras que decían "yo no hablo italiano" y alguna cosa así. Implosión es la banda. Disco con 10 temas. Vamos a ver. De escuchar alguno. Cuanto más nos elevamos, más pequeños parecemos a quienes no saben volar. Es la frase que ilustra la retiración de tapa del disco. Una frase... No la entiendo, pero sí es profunda. Parece profunda, ¿eh? Sí. También ha llegado disco doble. Lisandro Aristimuño. Ajá. Y también con mucha gente invitada. Disco no solo que es doble, sino que lo ha sacado por su propio sello discográfico. Viento Azul. Claro. Viento Azul Discos. Doble apuesta, muy fuerte, y de un artista talentoso, y son varios los que se han dado cuenta del talento de Lisandro Aristimuño. Está Fito Páez de invitado, Palo Pandolfo, Diego Frenkel de La Portuaria. Larguito el disco. Así es, doble. Un disco con banda y otro disco más en plan acústico. Uno grabado en España, otro grabado en Buenos Aires, uno que grabó solo Aristimuño, otro que grabó junto a sus músicos. Y algo sonará. No sé si hoy, pero en algún momento lo nuevo de Aristimuño sonará en lo que vendrá. Estuvimos en la presentación del disco ahí en FM La Tribu y Aristimuño estuvo muy gentil con la gente. Mesa por mesa iba saludando. Gran anfitrión. Y charlando, ¿no?, con cada uno de los invitados. Cuando estaba por llegar a la mesa nuestra nos fuimos. Y sí, para que siga charlando con sus verdaderos amigos. Nosotros lo conocemos así nomás de paso. Pero fue muy cordial con nosotros. Nos saludó apenas. Justo cuando nosotros llegamos, él llegó unos minutos después y nos saludó así. Muy afectuosamente. Cuenta como un Acevedo y el rock. Sí, claro que sí. Gente de lo que vendrá. A ver, espere. Olivo, 7 de octubre de 2009. Gente de lo que vendrá. Es una carta esto que nos llegó. Dice, les envío mi primera producción discográfica. Corrigiendo a quienes nos envían discos. Les envío mi primera producción discográfica. Les adjunto una gacetilla con los datos de mi próximo concierto. Espero que les gusten mis canciones y que me den una mano con la difusión de este trabajo y de mi show. Me gustaría que me inviten al programa para una entrevista. Les paso mis teléfonos y mail. Gracias y saludos. ¿Quién dice esto? Jorge Hernán Cabrera, quien nos ha enviado su disco Bar Subterráneo, un disco de canciones. Ah, no sabe, Jorge, lo complicado que es sonar en este programa. Muy complicado, sí. La cantidad de trámites que hay que hacer, el dinero que hay que poner. Muchísimo. Hay mucha gente que está luchando por superarse todos los días en la cuestión de las apuestas, porque hay gente que pone mucho dinero para estar aquí y hay gente que redobla esa postura. Y yo no sé si Jorge Hernán Cabrera estará a la altura de las circunstancias. Le voy a dar los requisitos uno por uno para sonar en este programa. Anote. Tiene razón Caroso. Sorteo y licitación. Sí. También es el método también para llegar, como una especie de plan de ahorro previo, como aquellos que servían para comprar autos o televisores. Más fácil decirle qué es lo que no hay que hacer para sonar este programa. No tiene que juntar firmas, ni pedir firmitas en los fotologs, ni hacer campañas, ni competir contra otras bandas, ni poner pautas publicitarias, ni tener un sello discográfico. Lo que sí hay que hacer es mandar su disco a Maipú555, nombre de lo que vendrá, y se acabó. Nada más. Y San se acabó. Eso. Ahí está. Más sencillo e imposible. Ahí está, entonces, toda la gente que nos ha enviado sus discos, sus revistas, sus remeras, en este caso, en el día de hoy. Escuchamos a Lisandro Aristimuño, si mal no recuerdo, desde el disco Crónicas del Viento, ¿es? Sí. Uh-huh. Disco doble. Uh-huh. ¿Un tema en el que está solo o está acompañado? Un tema en el que está acompañado por una niña que ha sido sampleada. tal vez es una mujer, pero tiene voz aniñada. Porque todo el disco recorre la infancia de Lisandro Testimuño allá en el sur. De hecho, en la tapa, en la contratapa, en las imágenes del sobre interno, se lo ve a Lisandro Testimuño vestido para ir al jardín de infantes, con su familia, con sus hermanos, hermanas, sus padres. Tema de los más moviditos del disco, que es bastante calmo. Uh-huh. Es para escuchar con tranquilidad, sosegado. Pero si quieren bailar, este tema es el ideal. Cosas de un soñador. Busco en el pastizal angelitos de Dios. Cosas de un soñador. Golpes de manos doy, abro mi pecho en dos. Cosas de un soñador. Mi destino es curar, lo supe antes de ver. Cosas de un soñador. Están aquí, los niños santos son cosas de un soñador. Hongos y sanación, humo de otro color, cosas de un soñador. Ay, María, tan llena de sol. Ay, ay, ay, ay, María, tan llena de vos. Lo que viene es lo que vendrá. Suplemento de Cultura Joven de Radio Nacional. Lo que suena es Eloísa López, la chica del logo, o chica del logo, es el tema 2 del disco que nos ha enviado Eloísa López. Este es el tema que cuenta con la colaboración de Andrea Álvarez en bombo, legüero y percusión. Antes pasaba Lisandro Aristimuño con Cosas de un soñador, bloque semifolclórico. Sí, folclore, con, o mejor dicho, canción contemporánea de aire folclórico. Sonó, pero como si supiera. Académico. El doctor, ¿sí?, Acevedo entonces seguirá anunciando los próximos temas. Después de esta tanda. Primer concurso Radio Nacional rumbo al Bicentenario. El objetivo es fomentar la creatividad radiofónica, dándole espacio en el marco del Bicentenario a nuevas voces y propuestas que quieran formar parte de la radio pública en la temporada de verano 2010. Primer concurso Radio Nacional rumbo al Bicentenario. Jurado, Héctor Larrea, Carlos Ulanovsky, Liliana Daunes. Toda la información, bases y condiciones en www.radionacional.com. Hoy, domingo 11 de octubre, vamos rumbo al Bicentenario. Hace 200 años se estaba gestando la Revolución de Mayo. Rescatamos el pasado para comprender el presente y pensar el futuro. Se busca novio. Siempre fue un tema de preocupación la búsqueda de novio. En el Buenos Aires colonial, como en este, también había más hombres que mujeres. Las damas no iban a los suburbios, ellas podían ir a las corridas de toros, aunque no eran de su total agrado. En realidad preferían el teatro de la ranchería, la ópera o las veladas, que eran reuniones literarias y musicales en las casas de las familias más sanas del vecindario. Gente bien. Lugar ideal para conseguir el candidato. Nacional, la radio pública, transmitiendo a 226 días del Bicentenario. Nosotros, los familiares o amigos de adictos a las drogas, necesitamos también ayuda. Ha sido de gran alivio aprender maneras más efectivas de ayudar con esta situación, mientras que al mismo tiempo logramos paz mental, esperanza y ayuda para vivir mejor. Acércate llamando a los teléfonos 0800-999-3539, 011-4953-3539, de 10 a 18. O visitando la página web www.naranon.org.ar. Con un doble clic encontrás Radio Online. Programación completa. Nuestra historia. Contenidos. Actualidad y cultura. www.radionacional.com.ar. Cuando elegís un sitio, pensás en la radio pública. La Ley de Medios de Servicios de Comunicación Audiovisual es una realidad. Ahora el control lo tenés vos. Disfrutala. Es de todos y para todos. Nacional. La radio pública. Radio Nacional lo invita a presenciar la grabación de Las Dos Carátulas, el Teatro de la Humanidad. Se presentará la obra de Tito Insausti y Arnaldo Malfatti, Al marido hay que seguirlo, con la actuación de Cecilia Sensi y un elenco de primeros actores. Producción y dirección, Nora Massi. Lunes 12 de octubre a las 19:30 en nuestro auditorio, Maipú 555. Entrada libre y gratuita. Radio Nacional, la radio pública. Lo que vendrá. Mi cajón que se abre, no hay lugar para nadie por segunda vez. No es Y uno de los primeros datos que uno encuentra de Sumaya Daher, o de Sumaya O, es un dato que realmente sorprende, y es que Sumaya empezó a cantar antes de hablar. Se aprendió a cantar antes de aprender a hablar. Es un dato un tanto extraño, pero es algo que no podemos evitar preguntarle, ya que vino hasta aquí. En realidad le invitamos solamente para que nos cuente eso. Después la despachamos. Después, está bien, ella vio el piano, pidió tocar el piano. Seguramente tocará algún tema después, pero primero queremos que nos cuente cómo es eso de que empezó a cantar antes de hablar. Bienvenida, Sumaya, buenas noches. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Sí, parece que yo tardé mucho en hablar y empecé a hablar a los 2 años y medio. Uh-huh. Mi mamá me llevó al pediatra para ver si me pasaba algo. Pero lo que hacía era repetir canciones todo el tiempo. Escuchaba algo y ya las repetía y afinaba perfecto. Tarareaba todo el día. O sea, no es que cantabas con onomatopeyas, con palabras inventadas. Las palabras de las canciones las decías. Exactamente. Porque yo cuando empecé a hablar con frases armadísimas, los verbos re bien conjugados. O sea, no me quería equivocar. Entonces tardé un montón. Me imagino que en los congresos de pedagogía debía ser una estrella. Se recibían con alfombra roja, se hablaba del síndrome Sumaya. Obviamente decía mamá, papá, bueno, cosas así, pero no hacía frases cortas, ¿no? Cuando empecé, no sé qué dije la primera vez, no me acuerdo. ¿Y el piano también a muy temprana edad, a los 3 años? A los 3 años y medio, que había una maestra en el colegio que enseñaba y me produjo curiosidad. No sabemos de dónde. Y mis padres saben, pero un día les pedí que quería estudiar y me llevaron. ¿Se los pediste cantando o hablando? Ya hablé. Y tu manera de cantar es también particular, no solo por el timbre de tu voz, sino porque también utilizas una técnica que no es del todo común. Contanos un poquito de esa técnica que tiene algunas cuestiones así muy distintas a lo que habitualmente utilizan otros cantantes. Sí. Esta técnica es una técnica italiana, antigua, y se va transmitiendo de maestros a discípulos. Y cuando uno trata de buscar el origen, no lo podemos encontrar. Sabemos que vino acá un maestro que le enseñó a Susana Rossi y que de ella... ¿Susana Rossi es tu maestra? No, Susana Rossi fue la maestra de mi maestro anterior, José Manuel Elliot, que se fue a España, y ahí yo seguí con David Levin, que es el actual. Y bueno, y yo también ahora estoy enseñando, después de hace 11 años que la practico. Antes de esa técnica yo hice la fonoaudiológica, la que se conoce más popularmente, la del empuje con el diafragma y el trabajo de la respiración. Y bueno, como no me dio resultados, no me hallé, me hacía la voz muy, muy oscura. ¿Cómo cambia? Sí, con esa técnica más bien se buscaba llevar la voz para adelante y empezaba a salir con el tiempo soplada y a perder agudos. Y bueno, un día en el subte me crucé con una ex compañera que me dijo, andá, esta técnica es una cosa increíble. Y bueno, empecé a ir y trabaja sin hacer golpe con el aire, llevando la voz a la cabeza. Y se parece mucho a la técnica que se usaba en la época del bel canto en Italia, o que incluso en el tango del 20, 30 los cantantes cantaban de esa manera, con una voz más clara, de cabeza, más alta. Digamos que la diferencia está en que en vez de utilizar el diafragma como impulsor del aire, se utiliza la cabeza como resonador. ¿Cómo vendría a ser las diferencias más puntuales? Se pone mucha atención en el velo del paladar, que es la parte blandita atrás con la campanilla, en levantarla y en que en realidad el aire te esté esperando ahí arriba, ahí atrás. Y que ya esté ahí, que no tengas que hacer un golpe para que salga la voz. Que ya esté arriba en la cabeza esperando y bueno, ir buscando la resonancia alta, arriba, que no resuene en el pecho, que la voz no vaya para adelante por la boca, sino imaginar que sale desde el paladar hacia la coronilla. Y los que tenemos dimensiones extraordinarias. Cuando hablamos de, ¿no?, cabeza. ¿Corremos con alguna ventaja con esta técnica? No tengo estadísticas al respecto. Okay, se podría decir nosotros que tenemos una posibilidad de resonancia realmente importante. Sí, sí. O sea, claro. Si hay alguna relación directa, digo, podríamos cantar en un river completo sin ninguna amplificación electrónica. No, señor, no es que soy cabezón, sino que soy un muy buen resonador. Claro, es la caja de la guitarra lo que tenés más ahí. Más o menos. Sí, pero como más bien la resonancia está detrás de la nariz, en los senos paranasales, como que ya después el bocho queda... Ni para eso. No sirve ni para eso. Qué desastre. Secret Extended Play es tu último disco, que se llama más o menos parecido al disco anterior, a Secret. Claro, porque es un EP. Es un EP que contiene versiones distintas de algunos temas de Secret, del disco anterior. Sí. En aquel disco lo habías grabado vos sola con el piano. Exacto. Uh-huh. Roland. Uh-huh. Y hacía las baterías del Roland, o viste, sacaba las cuerdas de ahí. Un piano gigantesco. Un coso que pesa... toneladas. Horrible, hoy no lo traje, obviamente, que tienen este piano mucho más lindo. Además llueve. Pero sí, y este lo grabé para dejar plasmado el trabajo que estoy haciendo con mis músicos. Sebastián Atí en guitarra, Juan Carlos Camardella en stick y Yalal Yoma en batería. Y veníamos tocando ya los temas del Secret del Pasto Verde. Uh-huh. Y hacía mucho tiempo. Es como nosotros lo reconocemos al disco. El Pasto Verde. El del Pastito el verde. Uh-huh. Y bueno, quería dejar registrado porque me parecía que era una pena no dejar grabado algo. Y elegí tres y decidí ir adelantando dos del próximo trabajo que estaré sacando el año que viene. Ajá. Antes... pero después de La Luna de Miel. ¡Ay, ahí está. Sí! Me caso. Los oyentes de Radio Nacional están invitados, ¿no? Por supuesto, hay un limosnero en la entrada del salón. Está bien. Para hacer una colecta, pero están invitados. O sea, sin regalo todos. No entra nadie. ¿Qué andan necesitando? ¿Ya platos tienen, por ejemplo? No, tenemos todo. Abramos la lista de casamientos. Sí. ¡Ay, tenemos dos listas! Hay dos listas de casamiento, ahí está. Exactamente. ¿Dónde la luna de miel? Uh-huh. ¿Digo dónde? No, porque si no la gerencia comercial se cree que nosotros nos estamos llevando un Diego de eso. Ah, no, pensé que decía la localidad, no el lugar. No, el lugar donde está la lista no lo diga, por favor. No, alguna isla con pececitos de colores, nos da igual. Y después, bueno, la... El parque japonés tiene islas y pececitos de colores, dice acá nuestro operador. Es verdad. Esa es una buena opción barata, che. No la había pensado. Y cerca. Está cerca, sí. Cerca también está la fecha del viernes 16. Viernes 16 de octubre. Sí. En el marco del ciclo Arte Sin Techo, si mal no recuerdo. Ciclo Cuarto Creciente, ciclo cuarto. Beneficio de la Fundación Arte Sin Techo. Una fundación que articula así algunas cuestiones para ayudar a la gente que está en situación de calle. Exacto. Todo lo recaudado, por lo menos gran parte de lo recaudado, va destinado a esa fundación. Ajá, sí. Esto es el viernes 17. Viernes 16. 16, viernes 16. 20:30 horas, uh-huh. En Espacio Tucumán, que está dentro de la Casa de la Provincia de Tucumán. Acá en Buenos Aires, que es Suipacha 140, acá nomás, unas 6 cuadras. Se va caminando. Hoy no porque llueve, pero el viernes 16 pueden ir seguramente caminando. Con Florencia Ruiz, ¿no? Sí, con Florencia Ruiz, uh-huh. Exactamente. ¿Y en este caso vas a hacer una presentación así sola al piano o también con la banda? No, ahí voy con la banda. Bien. Sí, ya últimamente me estoy presentando así, es lo más lindo que hay. Bien. Ahora te invitamos a pasar al piano. Muy bien. Mientras nosotros repetimos que el viernes 16 de octubre va a estar Sumaya junto a Florencia Ruiz en Espacio Tucumán, Suipacha 140. Ahí pueden acercarse no solamente para disfrutar de su música, sino para felicitarla por su futuro casamiento, uh-huh. Y augurarle los mejores deseos. Así es. Después de este separador, Sumaya en vivo en lo que vendrá. Lo que vendrá en vivo. La música de mañana, hoy. Thank you. Me pregunto qué será. Bueno, voy a hacer la última canción. No me salió ninguna palabra entre los temas, pero bueno, esa soy yo. Esto es 1999. A veces cruzo sin Sumaya O en vivo en lo que vendrá, adelantando lo que será este viernes 16 de octubre en Espacio Tucumán, Suipacha 140, un recital a beneficio de la Fundación Arte Sin Techo, recital junto a Florencia Ruiz. Muchas gracias, Sumaya, por venir. Muchas gracias a ustedes, fue un placer. Y muy pronto, va, muy pronto, el año que viene, nuevo disco. ¿Tiene nombre? Sí. ¿Cómo se llama? Se llama Bella Figurita. Bella Figurita sonará en lo que vendrá apenas llegue. Exacto. Calentito. Muchas gracias, Sumaya. Ahora las noticias y después de las noticias la segunda hora de Lo que Vendrá. Para todos. Literatura, artes plásticas, conciertos, danza, dactilografía. Para el enriquecimiento espiritual de toda la familia. Vea Cultura para Todos en su horario habitual de las 3 de la mañana. Lo que vendrá, suplemento de cultura joven de Radio Nacional. Lo que vendrá la próxima semana. La agenda de lo que vendrá. 0810-222-0870, ese es el teléfono de Radio Nacional para comunicarse desde todo el país al precio de una llamada local. También está locuvendra.blogspot.com, zonaindie.com.ar, suele subir el programa los jueves, tal vez los viernes, pero siempre está todas las semanas, unaradio.com.ar y muy pronto habrá novedades. Todavía no decimos nada, ¿no? Todavía no. Pero vayan imaginándose que pueden escuchar este programa en estéreo. ¿En serio? En estéreo, sí. Usted sabe que la M transmite en mono. O sea, tendremos que entonces reeditar todos los programas anteriores, sí, hacer un LQV, bueno, Anthology. Primero hacer el Anthology, después los remasters, sí, y todo eso. Eso da mucha guita, me dijeron. Si le ponemos una manzanita, me parece que vende. Bueno, vamos a hacer eso. No, vamos a hacer algo más sencillo que eso. Y es conectarnos con la señal de FM que Radio Nacional tiene en el 93.7. ¿No decimos el nombre todavía? No. ¿No decimos quiénes musicalizan esa radio tampoco? No. No decimos nada más que prepárense. Ahí está. Tendremos la versión monoaural, sí, y la versión estéreo. Estéreo compatible, como decían aquellos viejos discos de vinilo. O sea, ahí le gustó a Caroso porque debe tener muchos discos estéreo compatibles. Y en este momento hay millones de niños y adolescentes y jóvenes que dicen, ¿lo qué? ¿De qué estará hablando? Están despertando a sus padres y abuelos sí, preguntando, ¿qué quiere decir monoaural? Y los padres dándose cuenta de que ya son adultos y tirando a ancianos. Así es. Hace millones de años un separador anunciaba la agenda y esto es lo que viene a cuento en este momento en lo que vendrá. Agenda esta que nos lleva a lo largo y a lo ancho del país, o por lo menos esa es la imagen que nosotros pretendemos dar. Santa Fe es el primer lugar al que vamos para ver un ciclo que se llama Rosario para Jugar. Día del juego y la convivencia. El martes 13 de octubre, no se case ni se embarque. Sí, ni pero, de su casa se aparte. No, pero juegue y conviva con el resto de los rosarinos, ya que es el día del juego y la convivencia. No la tolerancia, ¿no? No. Convivencia. Convivencia. Es un avance. Dígame que no, acaso. ¿Es la versión inteligente de la tolerancia? Quizás. Quizás porque en la convivencia el respeto está, en cierto modo, implícito. Sí, hay... ¿no? En la tolerancia no. Claro. Ese es el asunto, que en la tolerancia... La tolerancia me da verticalidad y la convivencia es horizontal. Así es. Bien eso. En el mejor de los casos es horizontal. Sí, claro. Según como a cada uno le guste convivir. Claro. Cada uno convive como quiere. O como puede. Martes 13 de octubre, Rosario para Jugar, Día del Juego y la Convivencia. ¿Dónde es esto? Ah, juegos. ¿Qué es primero? Juegos de 9 a 10.30 horas y de 14.30 a 17.30 horas, a la mañanita y a la tardecita, en la Biblioteca Estrada, que queda en Servando Bayo. Servando es un nombre con forma de gerundio, así como Fernando, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Y acá andamos, Fernando. Hoy está, pero con todas las luces, está para un título, una licenciatura en letras. Servando Bayo 799 en Rosario. La Biblioteca Estrada, ahí tiene lugar el Rosario para jugar. Primero Servando, luego Rosario. Así que es. También parece un verbo conjugado. Sí, yo Rosario. En mi época la biblioteca se iba a leer, no sí. a jugar. Y bueno, vio cómo y menos está. Que menos a convivir. Vio cómo está todo. Buenos Aires, que me queda un poquito más cerca. Que Rosario también, martes 13. Uh-huh. Los hermanos Butaca. Ajá. Han vuelto a las andadas. Uh-huh. Esa manga de tangueros con canciones de humor triste. Sabe que hicimos mal en ordenar así la agenda, ¿no? ¿Por qué? Y porque estamos por el martes 13 y no dimos cuenta de las actividades del domingo 11, ni mucho menos la del lunes 12. ¿Quiere que empecemos de nuevo? ¿Rebobinamos? Rebobinamos, vamos todo de nuevo. No solo sale en versión monoaural, sino en versión que se puede rebobinar. En cinta. Uh-huh. Ahí está, embarazada. Así es. Córdoba, 46, Fiesta Nacional de la Cerveza. No, sí. no voy a decir que... Cuadragésima sexta. Yo sé que es cuadragésima sexta. No decir 46ava, porque eso sería una fracción. Una fracción, claro. Eso dice siempre Rosinski, ¿no? Siempre lo corrige. No, 46ava es la fracción. La radio está para educar. Uh-huh. Cuadragésima sexta Fiesta Nacional de la Cerveza en Villa General Belgrano, la tradicional Oktoberfest de Villa General Belgrano, ahí en el sur de la provincia de Córdoba, el domingo. ¿Aceptan gente de mi pueblo? Me parece que no, Elenzo. Ahí. Me parece que el mío tampoco. Yo no quería decir eso, pero me parece que esta actividad... La convivencia está en Rosario. No es apta para nosotros, me parece que los muchachos de General Belgrano son un tanto cerrados, para decirlo de una manera, en sus cuestiones. Ñomos me parece que sí acepta. Sí, los ñomos sí, pero a nosotros me parece que no nos van a dejar entrar, aunque... Yo grito desde acá, Sí, está bien. Quizás nos dejen entrar al final para lavar todos los chops que... Se habrán tomado los muchachos generales. Así que bueno, pasemos de largo entonces, pero sigamos en Córdoba. No, debe haber gente buenísima en Villa General Belgrano. Simplemente tiene una fama un tanto triste. ¿Qué va a ser? Por 50.000 nazis que haya, no vamos a hablar mal de General Belgrano. Pagan ¿no? justo por pecadores, claro, al final. Vale. Córdoba. Ciclo de varieté dominguera, Tita nos da masita se llama, que va a ser, es así, Tita nos da masita, un juego de palabras, supongo que tiene que ver con el nombre de esta galletita, ¿no? Sí, yo lo veré desde la última fila, por si acaso. Por las dudas. Teatro, música, clown, circo y danza, el domingo 11 de octubre a las 20 horas en Arturo M. Vaz, 1083 en el barrio Güemes de Córdoba. ¿Cuál será la seña de barrio Güemes en Córdoba, no? Creo que hay una seña por cada barrio. ¿Cómo es eso? No tengo cultura federal. Tiene que ir a un recital de La Mona Jiménez. Sí. Y va a ver que la gente hace, y La Mona, hace señas con sus manos, así como quien hace sombras chinescas sin un proyector. Ajá. Sin lograr el efecto de sombra. Hace señas así con las manos, muy similar también al lenguaje de los sordomudos. Y cada seña identifica a un barrio en particular. ¿Y eso me Por ejemplo, sirve esta, para qué? Sí. Esta es la de el barrio Alberdi. Ajá, no quiero saber por qué esa es la seña de barrio Alberdi. Es la del Cerro Las Rosas. Pasaré cerquita, pero nunca entraré al Cerro Las Rosas, y no. Esa es la seña. Y no sé la del barrio Güemes, sé varias también, ¿no? Si algún oyente está escuchando desde barrio Güemes y nos quiere contar por teléfono cómo es la seña, uh-huh. Por favor, quiero saber. Ahí está. Santa Fe, uh-huh. En el Festival de Teatro de Rosario... Se presenta Improcrash. Ah, un grupo de improvisación. No son tan buenos como nuestros amigos de Improvisados, pero son buenos estos. Un clásico ya, Improvisados. Encima van viajando, tienen distintos invitados, música. Bueno, Improcrash, domingo 11 de octubre, o sea, hoy, sí. Pero algunas horas más tarde, a las 20:30, en el Teatro Saulo Benavente, Alem y Gaboto, en Rosario. Buenos Aires, domingo 11, es decir, hoy en Buenos Aires, a las 20 horas, Rosal... toca en el Auditorio de la Sociedad Odontológica de La Plata. Mire usted, va, se hace sacar una muela. Sí, aclaren que es para ver a Rosal. Y después se ve un recital de Rosal. Tiene nuevo disco, Rosal, uh-huh. Seguramente sonará. La Casa de la Noche se llama. Muy fino. Uh-huh, sí, claro. Ha cambiado, ha madurado. Uh-huh. Gente de jazz así participa. Es. También está Aristimuño. También Lisandro Aristimuño. Un año de mucha actividad para Lisandro Aristimuño. Me voy para Misiones. Espere que no le dije dónde queda la Sociedad Odontológica de La Plata. Y es que a mí me dicen dentista y ya cambio de tema. Tiene razón. Es calle 13, entre 35 y 46, Auditorio Sociedad Odontológica de La Plata. Ahí toca Rosal hoy a las 20 horas. Y de paso le mandamos un saludo al amigo Gustavo Orduña, que labura con la gente, colabora con la gente de Rosario. No vamos a dar instrucciones para llegar hasta calle 13 entre 35 y 46, ¿no? Es raro que sea entre 35 y 46. ¿No? ¿Será 45 y 46? ¿O será que justo es una diagonal? O 35 y 36. Es que, ¿sabe que este dato lo sacamos del MySpace de Rosal? Que es una gente que no es de La Plata. Quizás a ellos le dijeron eso y ellos anotaron así. Bueno, la arquitectura de la masonería es un dato extraño. Es muy compleja. Saludamos a todos nuestros amigos masones, ya que estamos. No vamos a decir sus nombres. No, por supuesto, si es una sociedad secreta. Me voy para Misiones, huyendo de la masonería. Sí. En el 10º encuentro del arte y la cultura del Mercosur, Casa de Muñecas. Ajá. Un clásico. Ibsen. Grupo Espacio Teatro de Uruguay. Esto es el lunes 12 de octubre a las 8 de la noche. ¿A dónde? ¿Dónde? Dígame. En el Centro del Conocimiento. Un clásico. No, pero dígame dónde. No se me ponga metafísico justo ahora, Ellen Spike. Dígame la dirección. En el mismísimo. En el núcleo del Centro del Conocimiento. Ajá. Sí. Llamale Dios, llamale naturaleza, digamos. El Aleph. No, es más concreto, es más incluso tangible. Sí. Va por la avenida Ulises López, sí. Del acceso oeste, uh-huh. Llega hasta el 3300, estamos hablando de Misiones Posadas, uh-huh. Y ahí llega al mismísimo Centro del Conocimiento y se ve una obra de teatro. Bien, bueno, haré el intento. Santa Fe. Función de cine, Homero Manzi, el poeta en la tormenta, una película, una biopic de Homero Manzi. Que cuando si todavía, nos escucharía decir biopic, nos mataría a los dos. Homero Manzi, el poeta en la tormenta, creo que es Portalupi, ¿no? El que hace de Manzi. Me parece. ¿Dónde está la precisión? Está lo que vendrá. Lunes 12 de octubre a las 18:30 horas y a las 23 horas. Dos funciones en el cine Arteón, en Sarmiento 778, planta alta de la Galería El Patio, en Rosario. 6 pesitos la entrada, la verdad que... No está nada mal. ¿Se parece de Portalupi o Homero Manzi? Y le hacemos una barba a candado y ya está. Yo lo veo más a Horacio Ferrer como Homero Manzi. ¿Y Portalupi no había hecho de John William Cook? Es más parecido a John William Cook. Uh-huh. Bueno, pero hay afinidad de pensamiento entre Homero Manzi y John William Cook. Por ahí el director de la película vio esa similitud y lo convocó para hacer de Homero Manzi. ¿Quién lo sabe? Ah... Habrá que preguntarle al mismísimo Carlos Portalupi. Por lo pronto, hasta que llegue Portalupi a la radio, yo me voy para Tierra del Fuego. Bueno. Festival Abajo 09, el encuentro patagónico de música, diseño y arte joven más vanguardista de Tierra del Fuego. Epa. Así, sencillita. La presentación, bueno. Lunes 12 de octubre, desde las 16 horas, en la base del glaciar en Ushuaia, gratis. Vayan en con... la base del glaciar. Sí, sí, sí. Bien. Con bufanda, vayan. Sí, sí. Recomendación de lo que vendrá. Y dos pares de medias. Santa Fe, ahora sí, Rosario para jugar, ya lo dimos, ya dimos esta actividad. Vamos a los hermanos Butaca, que al final estábamos dándola y no completamos la información. ¿Cuándo es? El martes 13 a las 21 horas, los hermanos Butaca en El Empujón del Diablo, que queda en Carranza 1969 en Palermo. Esto es una peña folclórica que dicen los que saben, provee de muy ricas comidas típicas. ¿De qué provincias? De muchas provincias argentinas. Puede usted pedirse una humita en chala, puede usted pedirse un asado con cuero, puede usted pedirse un tamal o cualquier otra comida típica que usted... ¿Cómo se nota que domina sobre todo la comida cordobesa o del norte de Argentina? Uh-huh. Porque me dio tres que no bajan de mitad del país. Es verdad, es verdad. Me voy para Santa Fe, que también queda en la parte de arriba de Argentina. Contra festejos al 12 de octubre. Ah, claro, sí. Sí, ¿nosotros qué hacemos? Festejamos a la mañana y contra festejamos a la tarde. Con tal de festejar, vamos a festejar y contra festejar. El último malón, video proyección sobre los mocovíes y debate. Uh-huh. El contra festejo, obviamente, es por el Día de la Raza. Así es. O Día del Exterminio, como más les guste, uh-huh. Son más políticamente el encuentro correctos. De las culturas sí, y sí. Todo eso. Adecuense a su pensamiento a la hora de llamar a esta festividad para alguno, recuerdo, repudio para otro. Uh-huh. Actúa Alejandro Varela y su charango. Ajá. Eso es segurísimo. Está martes bien. 13 de octubre a las 19:30 en el Centro Cultural Bernardino Río Davia, San Martín 1080 en Rosario. Salta la linda, Viste Latinoamérica, se llama la muestra de los trajes típicos, accesorios tocados sombreros y joyas de países como México, Colombia, Perú, Ecuador y Argentina, entre otros. Esto es en el Centro Cultural América, en Mitre 23 Salta, el miércoles 14 de octubre. Vaya ahí a ver alguna guayabera, algún bueno, basta, ¿no? Llegó a una, no pudo decir ni dos. Algún sombrero mexicano, qué sé yo, ¿cómo, eso se, ya llama? ¿Cómo se llaman esos sombreros? Sombrero mexicano. En México incluso le dicen sombrero propio. Sombreros que los mexicanos usan para andar en bicicleta y ser dibujados por los niños de la escuela primaria que gustan de hacer acertijos. Me voy para Buenos Aires huyendo de los acertijos que se cuentan en México. Tuve un amigo de la casa. Ah, sí. Pablo Krantz. Bien. Jueves 15 a las 21:30 en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543, la mejor vidriera de toda la ciudad de Buenos Aires. Es linda vidriera la del... Floreal Gorini. Ahí está, el Floreal Gorini, el Centro Cultural de la Cooperación. Santa Fe, el Niño Pez de Lucía Puenzo se proyecta el viernes 16 de octubre a las 19 horas en el Mercado Solidario, en Rodríguez 198 bis. Ojo, no se confunda con la puerta del lado. 198 bis. De Rosario, en el Mercado Solidario, el Niño Pez de Lucía Puenzo. Si alguno quiere ver a M a los besos con Inés Efrón, se pega una vuelta por ahí. Está bien. Y aprovecho la ocasión para declarar públicamente mi enamoramiento por Inés Efrón y ya que estamos también por M. Está bien. Me voy para Buenos Aires. Está en la dulce espera, si mal no recuerdo. ¿Yo? No, es simplemente no. Panza. No. M. Muscledom, entonces, también para M. Viernes 16 en Buenos Aires. Para el futuro abuelo Lito. Sí, sí, el abuelito. El abuelito. Si quieren hacer un jueguito de palabras muy simpático. Sortie y Vaqueros Paganos juntos. Una linda fecha en Ultra Bar San Martín 678. Gratarola, a poquitas cuadras de la radio. Así que pueden pasar por acá. Nos dejan algún regalito para el buzón de lo que vendrá. Y después se van a ver a Sortie y Vaqueros Paganos. Si no quieren ver a Sortie y Vaqueros Paganos, y lo suyo es las chicas que cantan. Bueno, en Vaqueros Paganos también canta una chica, así que no importa. Viernes 16, también a las 20:30 horas, en Espacio Tucumán, Suipacha 140, Sumaya O, quien estuvo hace un ratito tocando y cantando algunas canciones al piano de Radio Nacional. Y Florencia Ruiz, en vivo en el ciclo Cuarto Creciente. Última. Última, dele. A ver, le doy para elegir. ¿Quiere Santa Fe, Tierra del Fuego, Río Negro o nos quedamos en Buenos Aires? Vamos, quedémonos en Buenos Aires. Galería de Arte, Espacio Piso 3, Avenida Bustillo, kilómetro 2500, Bariloche. No, ese es el cierre del anterior. Ese es el cierre del anterior, la de Río Negro. Porque Bariloche, que yo sepa, todavía no queda en Buenos Aires. Quizás le dicen Palermo Alpino a Bariloche. No de ideas, Acevedo, que las inmobiliarias se agarran de cualquier cosa para cobrar. Está bien. Me quedo en Buenos Aires y por una muy buena razón. A ver. Toca Norma. Hablando de bandas platenses, sí. Ayer tocó de Siniestros un lindo show, breve, pero buen show en Niceto. Saludos a Pablo de Scatter, que anunció lindas fechas, vuelve Autoramas. Vamos. Sí, sí, sí. Seguramente se peguen una vuelta por aquí, pero no digo nada más. Bueno. Norma, a las 8 de la noche, este viernes, en el Roxy Bar, Niceto Vega 5542, tocando sus canciones con grandísimas letras y espíritu post-punk juguetón. Así es. Esa era la agenda cultural, la agenda federal de lo que vendrá y de todas las actividades que repasamos. Elegimos una. Ah, llegó el soborno, ¿eh? Ah, sí. Sí, sí. Sí. Un soborno patagónico. Ajá. No conforme con sonar una vez. En lo que vendrá quiere una segunda oportunidad. Lisandro Aristimuño. Pero ya pasamos un tema. Ah, claro, pero como el disco es doble, pasamos otro tema del otro disco. Sí, sí, pero se ve que no le alcanza. Ah. Solo con dos discos. También participa en discos de otros artistas, en este caso de Rosal. Ah, mire usted. Lindo tema. Siempre está bien cuando canta. La combinación chico-chica, garpa. Rosal y Lisandro Aristimuño. La lluvia paró, el cielo se abrió, me sorprendió. El agua bajó, la calle secó, los pájaros cantan. El humor cambió, la calle es de nuevo otra. Tengo que aprender que hay algo más que no depende de mí. Algo más que no depende de mí. El cielo se abrió, me sorprendió. El agua bajó, la calle secó, los pájaros cantan. El humor cambió, la calle es de nuevo otra. Tengo que aprender que hay algo más que no depende de mí. Algo más que no depende de mí. Buenas noches. ¿Sabrán ustedes cuánto los aprecio? Se los he manifestado en reiteradas oportunidades. Se me ocurre que el programa está para ya explotar masivamente, yendo hacia un camino de éxito incontrolable. Podríamos grabar a la muchacha, a la chica invitada de hoy, venderle el video a Rial como la hija abandonada y no reconocida de Nacha Guevara. Ahí después Nacha Guevara los maldice a ustedes, se mete con su vida privada y de ahí al estrellato, pero en un paso. En fin, espero que acepten esta propuesta. El licenciado Perelmutter, en la búsqueda de un pesito extra que nos haga más felices. Como penúltimo recurso no está mal. Ya podríamos incluso inventar alguna declaración de Sumaya uh-huh. diciendo que no conoce a Nacha Guevara uh-huh. o que le parece que se hizo demasiadas cirugías y que canta mal. Ajá. Y después hacerle llegar esa cinta real e inventar incluso... Lo que pasa es que si no hay jugadores de fútbol de por medio, no tiene, pasa nada. No, ahora la aposta es los jugadores de fútbol. Sí. Bueno, inventémosle a Sumaya o a Nacha Guevara, no sé, a cualquiera de las dos. Que se disputan a Marcos Gutiérrez. Total, él ya había salido con Graciela Borges. Ajá, así claro. Que tuvo su contacto con la farándula. Bueno, ahora en la tanda pensamos un escandalete... y vemos que nos sale. Algún dinero va a tener que llegar. Una tanda y después Los Inoportunos, la sección favorita de las madres y las novias de lo que vendrá. Lo que vendrá, domingos de 2 a 4 por la Radio Pública. Yo tengo una regla personal para medir cuál es la medida justa de cantidad de gente. Los cuatro fantásticos. Se pueden resumir a finas cuentas de la cantidad necesaria para armar un partido de fútbol. Domingos de 4 a 6. Yo creo que una gran medida para la playa es si uno puede armar la cancha de tejo. Agustín Camisa, Rodrigo Lamardo, Nicolás Rosinski. Creemos que desde la radio podemos darle un poquitito de calor. Están. Desde el parlante, ahí a su oreja. En la radio pública. Igual escuchar radio es tan barato, ¿no? Dos pilas y nada más. ¡Hola! Lotería Nacional te propone el primer cuestionario radial que te demuestra todo lo que sabes de números. ¿Listo? ¡Ya! A James Bond, también se lo conoce como 00. ¡Exacto! La novia del famoso superagente de control era la 90 y... ¡Bien! Riverito y el Chavo tienen en común el número... ¡Correcto! ¿Viste cuántas respuestas se pueden dar con los números? Eso es lo que hacemos todos los días. Respondemos con más puestos de trabajo y con más ayuda social. Lotería Nacional. Logramos que los números hagan mucho por la gente. Empecemos. Gale. Más alto. Gale. Más alto. Gale. Más alto, más alto. Gale. No, esto así no funciona. Hay que modernizarse. No hace falta gritar para que su marca se escuche. Si usted quiere que el nombre de su producto se escuche en todo el país, paute nacional. Comuníquese al 4327-3021. 4327-3021. O a publicidad@radionacional.gov.ar. Nacional, la radio que está donde las demás no llegan. Si la radio también la hacen los oyentes también votan por la radio. La responsabilidad con que se ha tomado Éter una tarea de entregar premios y distinguir a la radio. Premios Éter 2009. Ya están las ternas y podés votar hasta el 24 de octubre en www.lospremiosdelaradio.com.ar o telefónicamente al 0810-555-0044. Votá el programa, el conductor y la radio del año. Gracias a todos y viva la radio. Premios Éter 2009. Ya están las ternas. El 3 de noviembre, la radio tiene su fiesta y los oyentes también. Investigación Nacional. Periodismo sin ruido. Día y programa especial. Hace 25 años que nos vienen diciendo, sí, hay que reformarla, pero ahora no es el momento. En una hora, dos temas centrales en el presente de los argentinos. Primero, ¿quién le teme a la ley de medios de la democracia? Los grandes grupos de comunicación y en particular el grupo Clarín, lo que y después, es una la pista del dinero en Mendoza. Mi nombre es Daniel Vila, soy presidente de Uno Medios. El grupo Vila, dueños de Uno Medios. Esta ley que es absolutamente inconstitucional. Domingo, de 18 a 19, Investigación Nacional, Periodismo sin Ruido, programa especial en la radio pública. Resulta una calamidad, un bochorno y una vergüenza que la Argentina, después de 26 años, mantenga una ley que regula los medios con la firma de Videla. Los inoportunos. El talento correcto en el momento equivocado. Permiso, sosténgame por favor este cartelito. Sí, cómo no. Ahora, quédese quietito. Espere que no encuentre la tiza. A ver, acá está. Pero está dibujando un círculo alrededor mío. Sí, ya terminó. No camine, por favor. Y este cartel que me dio para sostener dice, esto es un Julián Ellensweig. Exactamente. He decidido comenzar mi carrera como artista y usted, Acevedo, es mi nueva obra. Lamento informarle, Ellensweig, que va a tener que encontrar otra manera de hacer arte porque esto ya lo hacía Alberto Greco en 1962 en París. ¿Cómo? Un Oscar, sí, como mínimo. Un Martín Fierro para empezar. Puede ser que nosotros no ganemos un Martín Fierro, al menos Revelación, que es el Martín Fierro maldito. Pero con ese nos conformamos, porque realmente estamos haciendo una actuación cada vez que nos tocan estos inoportunos, con acting incluido. Un éter. Ya, un éter no se le niega a nadie. Por ya favor. A Liberty. Eduardo, favor. Querido. No hay terna para mejor mini radioteatro. ¿Perdón? Paso y saludo. Bueno, es así, Eduardo. Gracias. Alberto Greco, argentino, nacido en Buenos Aires en 1931, llamó arte vivo a la acción de señalizar a algún personaje, así como hizo usted conmigo hace un ratito, sí, con un círculo de tiza alrededor. En el año 1962 en París, a Greco se le ocurrió la idea de encerrar en un círculo de tiza a los transeúntes que se cruzaban con él por la calle, señalándolos como obra de arte de su autoría. Es decir, usted iba por la calle, por una calle de París... Sí, a comprar naranjas. Sí, y baguettes. Sí. No, porque si usted se va a París, no va a comer... Magdalenas y baguettes es la dieta única que tiene. Y usted iba con su bolsa de baguettes y magdalenas en la mano y venía el amigo Greco y... lo rodeaba con un círculo de tiza y le decía, ahora usted es un Greco. Toi, es un Greco. Sí, supongo. Así que, señoras saliendo del mercado, policías en motonetas, viajantes esperando el ómnibus y hasta la misma Jackie Kennedy, mire usted, Jackie Kennedy que venía de comprar naranjas también, fue retratada, en cierto modo, como Vivodito, que ese es el nombre que le dio a sus obras el inoportuno de esta semana, Alberto Greco. Que me parece que va a ser mérito, va a ser inoportuno. Déjeme que le cuente. El tipo primero eligió ser el hijo de su tía, no de la suya, de Lenzweig, sino de la tía Ursulina Greco. En un texto que leyó en la Sociedad Argentina de Artistas Plásticos en el 61, armó una especie de biografía imaginaria. Dice, 8 años después de Jorge Julio, mi hermano mayor, y 4 antes de Edgardo, nacía en Buenos Aires Alberto Tomás Greco, y entre paréntesis, yo. Lo escribo así para darle un poco más de importancia y al mismo tiempo hacer el cuestionario menos aburrido. Según comentarios de algunos, soy hijo de Ursulina, mi adorada tía materna. Pero no es cierto, porque en ese 14 de enero del 31, mi tía Ursulina ya hacía 2 años estaba en Tokio junto con mi tío Matías, a donde habían ido en un principio para participar en un certamen de barriletes. Seguramente un certamen de barriletes que fue anunciado en la agenda cultural de algún programa de cultura joven de Radio Nacional de aquellos años, ¿no? Porque nosotros tenemos la costumbre de anunciar certámenes de sí, barriletes. Sí. Creo que cada 3 programas aparece la palabra barrilete en el aire. Así es. Y luego se quedaron, volviendo a la vida de los tíos Ursulina y Matías de Alberto Greco, luego se quedaron hasta el invierno del 33. De todas maneras, puedo decir, porque tengo ganas y porque me gusta la idea, que soy hijo de mi tía Ursulina y no de Ana Victoria Ferraris, como figura en el insoportable papel de identificación. Esto es lo que se inventó como acta de nacimiento el amigo Alberto Greco. A los 16 años comienza a asistir a unos talleres que dictaban los artistas Cecilia Markovich y Tomás Maldonado. A los 19 publica un libro de versos llamado Fiesta, de una edición artesanal de 150 ejemplares. Algo que era común en aquella época, los chicos con ambiciones de poeta se editaban sus propios poemas en libritos artesanales. Sí, por ahora el inoportunómetro no me marca demasiado. Es verdad que no marca mucho, pero vamos a ver qué pasa cuando se va a París en el año 54. En marzo del 55 expuso un conjunto de gouaches en París. Todo el mundo sabe lo que es un gouache, ¿no? O lo tengo que explicar. Sí, o gouaches, o pequeñas obras de arte. Sí, es una técnica pictórica que emplea colores diluidos en agua y mezclados con plasticola, digamos. Gauchitos, se le dice acá. Sí. En la Galería Larrue expone estos gauchitos el amigo Greco. Vuelve a Buenos Aires un año más tarde y expone en la Galería Antígona. Pero claro, él quería presentar unas cartulinas así monocromáticas que había armado, pero los galeristas no lo aceptaron, así que terminó presentando los mismos gauchitos que había presentado en París. En el 58 estaba en San Pablo, donde expuso en el Museo de Arte Moderno, presentando el resultado de una serie de una suerte de acción. Él la llamó acción. Uh-huh. A esto de... Le cuento más o menos de qué se trataba. Un papel manchado al azar, recortado en cuadrados y algunas chatarras oxidadas encontradas en la calle. Ahí ya se me empieza a escapar de los cánones de la oportunidad, pero todavía le falta, no hay mérito suficiente para que figure en esta sección. En el 59 integra el movimiento informalista, que él define más o menos así. No es, como los demás creen, un atentado a la forma. Esto sería ridículo, creo en la forma de lo informe. Creo que es una posición en contra de la forma geométrica, del cálculo matemático mental. Nunca sentí la geometría ni las matemáticas, decididamente no las entiendo. Nunca me han emocionado, no las niego, pero creo en la otra pintura. En la pintura vital, en la pintura grito. Ojo al piojo ahí con ese concepto. En la pintura grito, en la pintura como gran aventura de la que podemos salir muertos o heridos, pero jamás intactos. Y aquí ya me está cayendo un poquito más simpático. Por lo menos en cuanto a la declaración de principio. Sí, sí. Hay ya una actitud de choque. De ruptura, ¿no? Sí, me hace acordar a aquellos viejos inoportunos que fueron los dadaístas. Claro. Que figuraron aquí, pasaron por esta sección alguna vez. ¿Cómo elaboraba sus pinturas el amigo Greco? Expuesto de noche a la intemperie en un balcón, para que la noche, el viento, el hollín de la ciudad y la lluvia fueran cargándolo con su fuerza. Esto decía él, que hacía para ponerse a pintar. En ocasiones, además de recurrir a este procedimiento... Todo lindo, fuerzas naturales. Fuerzas naturales también. Orinaba sobre sus cuadros. ¿Sobre sus propios cuadros? Orinaba sobre su propia obra. Su propia orina sobre su propia obra. Sí, aduciendo que por ese medio obtenía reacciones orgánicas de la materia que la enriquecían con resultados inesperados. Y a veces no solo orinaba él, sino que invitaba a sus amigotes a que colaboraban. A que colaboraran, mejor dicho, en el proceso creativo, haciendo lo propio. Asado y orines en la casa de Greco. Así es. En el sexto Salón Anual de Arte Nuevo que se realizó en el Museo Sibori en 1960, Greco presentó un tronco de árbol quemado que había recogido en la calle y dos trapos de piso impecables, nuevos, recién comprados en el almacén de la esquina, estirados sobre bastidores. Y esto también me hace acordar a otro de los inoportunos. Aquella, claro, la rueda de Duchamp, ¿verdad? Claro. O a la pala, o al coso, el aparato para secar botellas, ese objeto encontrado, el objet trouvé, digamos, un árbol algo quemado, un tronco de un árbol algo quemado, el tipo va y lo expone ahí. En el 61, en su última muestra de pinturas en Buenos Aires, que tituló Las Monjas, y ahí ya se está poniendo un poquito difícil el asunto, Greco presentó unas obras de concepción informalista neofigurativa, dramática, con monjas desgarradas hechas con los materiales más desagradables, como telas pegadas, camisas viejas manchadas y todo eso. Expuso 5 o 6 telas. En el centro de una sala, en el centro de la sala, mejor dicho, una de las monjas estaba figurada con una camisa sujeta con clavos de herradura al bastidor. No sé si se hace una imagen. Sí, sí. La había titulado La Monja Asesinada. Y ya el inoportunómetro comienza a ponerse en rojo. Está poniéndose difícil. En esta época había ideado la Orden de Greco. Había creado, así como Quinquela Martín tenía su famosa Orden del Tornillo, Greco había creado su propia orden, con una orden que tenía un espiral del tamaño de un botón de solapa y lo concedía a quienes tenían algo que ver con una forma de vivir o de practicar el arte lo más antiformal posible. El tipo, de repente, te caía a tu casa con un espiral del tamaño de un botón y te decía, tomá, esta es la Orden de Greco por tus aportes a el arte informal y qué sé yo. Por haber, por ejemplo, orinado en una de sus pinturas. Así es. Al comenzar, 1962, presentó su primera propuesta de arte vivo. La llamó 30 ratones de la nueva generación. ¿En qué consistía? En un recipiente de cristal con fondo negro en cuyo interior había 30 ratones blancos. La obra duró solo un día por el mal olor que despedía. A partir de esta muestra comenzó con las acciones que él llamó vivodito. Es más, después de lo de los ratones ya la gente extrañaba la época de los cuadros orinados. Así es, entre los ratones, entre 30 ratones y un poquito de baranda del orín de Greco, me quedo con las pinturas, decía la gente. En el año 62, durante su último viaje a Italia, aprovecha la inauguración de la Bienal de Venecia de ese año para lanzar un montón de ratas al paso de quién. Del presidente de la República Italiana. Bien, ¿no? Greco, ya está, el inoportunómetro está echando humo y creo que tendremos que comprar uno nuevo. Vaya a comprar uno nuevo porque se va a romper, porque luego de eso, no contento con lanzar un montón de ratas al paso del presidente de la República Italiana, el tipo se disfraza de monja justo en el mismo momento, le digo 1962, que se desarrollaba en Roma en el 1962, el Concilio Ecuménico II, el Concilio Ecuménico II, el Concilio Vaticano II, y ahí el tipo andaba disfrazado de monja por las calles de Roma. Bueno, estaba de moda. O sea, había muchas monjas, pero no todas eran artistas hombres, argentinos. Sí. En Roma realizó una acción trazando grafitis en todo el centro histórico. La pintura es finita, decían los. La pintura está terminada, digamos. Sí. Viva el arte, vivodito, Greco, decía. Ya había realizado en 1961 una acción similar en Buenos Aires, con afiches fijados en los muros en los que había hecho imprimir con grandes caracteres. Greco, 2 puntos, el pintor informalista más grande de América. Y Greco, qué grande sos. Sencillito. Me gusta bajo, mucho. Sí. Greco, qué grande sos, es muy bueno, sobre todo cuando lo dice uno mismo. Por ejemplo, escúchese a sí mismo decir, Ellensvike, qué grande sos. A ver, Ellensvike, qué grande sos. ¿No es patético? No, no, me siento realizado. Mira, Acevedo, qué grande sos. Es para suicidarse realmente. No, no. Creo que hay muchos que en radio dicen eso, o por lo menos se mueren de ganas por decirlo. Está bien. Luego participa en la representación de la obra teatral Cristo 63, ofensiva para la Iglesia Católica, y la realiza en un teatro instalado en un viejo garage, no muy lejos de la zona vaticana. A raíz de esto, las autoridades italianas le dan el folio di via. No me animo a traducir eso. Es la hoja de deportación, invitándolo a abandonar el país. Habíamos hablado del vivodito, esta manifestación, esta forma de arte que consistía en encerrar a una persona en un círculo de tiza. Y hay un manifiesto del arte del vivodito. El arte vivo es la aventura de lo real, dice Alberto Greco. El artista enseñará a ver no con el cuadro, sino con el dedo. Enseñará a ver nuevamente aquello que sucede en la calle. El arte vivo busca el objeto, pero el objeto encontrado lo deja en su lugar. No lo transforma, no lo mejora, no lo lleva a la galería de arte, ¿eh, Duchamp? Así que deja ese mingitorio donde estaba. Lo corrió por izquierda Duchamp. Está bien, ¿eh? El arte vivo es contemplación y comunicación directa. Quiere terminar con la premeditación que significa galería y muestra. Debemos meternos en contacto con los elementos vivos de nuestra realidad. Movimiento, tiempo, gente, conversaciones, olores, rumores, lugares, situaciones. Arte vivo, movimiento dito. Alberto Greco, 24 de julio de 1962, hora 11:30, para ser más preciso. Tras su apresurada partida de Roma, habíamos dicho que le habían dado il folio di via. Sí, sí. Tras su apresurada partida de Roma, Greco se radicó en Madrid, donde realiza la muestra Viaje de pie en el metro desde Sol a Lavapiés y visita al mercado. Así se llama la obra. Sí, Viaje de pie en el metro desde... En donde intenta mostrar el objeto encontrado en su lugar. En su anuncio afirma... Greco firmará gentes, situaciones, cabezas de cordero y todo cuanto se considere obra de arte vivo dito. Ya estaba en llamas. Estaba en un periodo de creatividad extrema. En abril del 64, Greco expuso en la Galería Juana Mordó de Madrid. En algunas obras, junto con collages y dibujos, incorporó en las telas frases que dicen... A ver, espera un momento, acá me perdí. En algunas obras, junto con collages y dibujos, incorporó en las telas frases como... Dicen que en La Pampa hay muchas vacas, pero yo no vi ninguna. Esa es una muy polémico. Linda frase, muy linda frase para entrar en polémica, sobre todo estando en Madrid, donde no hay mucha gente que anduvo por Las Pampas. O no tengo edad para amarte, esa es muy linda frase también. La noto como excusa favorita. Greco, le meilleur de tous. Greco, el mejor de todos. Seguía, la sucesora de Greco, qué grande sos. Además, en esta muestra ideó los objets vivants, los objetos vivientes, hombres y mujeres que colocó frente a las telas para dibujar y manchar su contorno. Lo ponía usted frente a la tela y le trazaba el contorno. Gente, por ejemplo, una mujer con una cesta grande de caramelos, bombones y tabaco y un ciego vendedor ambulante. Eso los puso ahí contra la tela y les trazó el contorno. Dice Greco textualmente, de vez en cuando, relata un periodista, los viejecillos subían a la repisa y se situaban dentro de la silueta trazada en grandes lienzos blancos. Esa es otra versión del vivodito. Es decir, usted va sí. Y se pone en la silueta de otro. Esa es otra forma del vivodito. Es una obra mutante. Claro. Greco vuelve a Buenos Aires en el 64 y presenta su última experiencia de arte vivo, que se llama Mi Madrid Querido. En Buenos Aires hace en vez de mi Buenos Aires eso es un gesto de inoportunidad, el desfasaje tal cual, no solo en el tiempo sino también en el espacio. Pintura espectáculo vivodito. Media hora antes del show, el 9 de diciembre, el público agolpado ante la puerta de la galería interrumpió el tránsito y reclamó estentóreamente que la fiesta empezara. La gente agolpada ahí en la puerta diciendo vamos que empiece la joda. En la primera sala se veía una pared decorada con viejos paneles de un cafetín del Bajo, abrumados por opulentas vedettes finiseculares. Detrás de ellas, sendos cartelitos advertían: mi tía María del Rosario Greco, mi tía Ursulina Greco. Ah, la famosa, la falsa madre. Así es. Dos melancólicos lustrabotas, de verdad, dos lustrabotas que paraban en la esquina de Florida y Córdoba y Florida y Paraguay, acá nomás, aparecían sentados, deben ser los mismos que están ahora en Córdoba y Paraguay y en Córdoba y... En Córdoba y Florida y Córdoba y Paraguay. Sí, sí. Y Florida y Paraguay. Córdoba y Paraguay no se cruzan. Son eso está las únicas obras de arte que ilustran botas. Así es. Estos dos lustrabotas aparecían sentados ante bastidores blancos, rodeados de pomadas, cepillos y frascos de tinta, digamos, sus elementos de trabajo. Greco entró vestido de almirante o de embajador. Nadie supo nunca cuál de los dos trajes estaba luciendo. A lo mejor era una mezcla de los dos. Con una banda cruzándole el pecho, así como Olmedo en El Dictador de Costa Pobre, más claro. O menos, ¿no? Con una banda cruzándole el pecho y un sombrero baludo negro desbordando de plumas multicolores. Una pinturita, realmente, el atuendo de Greco. Trepó a una tarima y desde allí esparció sobre la concurrencia claveles y banderines con la efigie de... Marcel Duchamp. Y supongo. Tristán Tzara. Claro. Man Ray. Grandes vanguardistas del arte. No, de Palito Ortega. Otro gran vanguardista del arte, sí, si bien sí. Se mira. Trepó a una tarima y de allí esparció sobre la concurrencia claveles y banderines con la efigie de Palito Ortega. Luego, con su voz gangosa y temblequeante, leyó un manifiesto que acumulaba medio centenar de obscenidades y palabrotas. Ahí, ante todo el público. Antes de... harta del encierro, mejor dicho, la comitiva de Areco decidió trasladarse a la Plaza San Martín, ahí nomás, al compás de la marcha de San Lorenzo. ¡Qué peguazo, sí, todos ahí sí. Por la calle Florida. Cantando, repartiendo efigies de Palito Ortega, claro. El bailarín Gades, no era que se juntaba cualquiera, sino que había gente conocida, gente famosa. El bailarín Gades ensayó un fandanguillo al pie del monumento, mientras Greco pintarrajeaba sobre un bastidor en blanco. En aquel momento, con pose de agur, explicó al... con pose de adiós, ¿no? Sí, sí. Explicó al público lo que quería decir vivodito. Vamos a ver qué es. Es lo que se señala con el dedo, lo que se muestra, lo que ocurre. Eso es vivodito. Sencillísimo. Así. Luego viajó a New York, se entrevistó con Marcel Duchamp. Suponemos que con un mingitorio bajo el brazo, Duchamp. También realizó una acción conocida como rifa vivodito en la Central Station, ahí de New York. Era una especie de lotería. Puso en los lockers, de ahí del hall de la estación, trabajos de muchos artistas. Unos 80 trabajos. Vendía las llaves. Iba, compraba una llave, sí, de un locker, suponga el locker 73, sí, pero no sabía usted qué había. Entonces iba al locker 73 y se encontraba con una obra de arte, o no. Quizás no, quizás no eran todas obras de arte, quizás algunas cosas que se encontraban ahí eran porquerías que le dejaba Greco al que se compró la llave 73. Pero la señalaba y la convertía en obra de arte. Claro, le señalaba así con el dedo y ya está, era un arte vivodito. Las llaves las vendieron en el Hotel Chelsea, un hotel que tiene que ver mucho con la historia del rock and roll. Sí, sí. Muertes célebres. Muertes célebres, grandes discos que se han escrito en las habitaciones de ese hotel. Y es el hotel de la tapa del disco de Led Zeppelin, de Physical Graffiti. Digo, acumulando datos que cambian la historia de la humanidad. Y del video de Waiting for a Friend de los Stones. ¿En serio? Sí. ¿Están ahí en la escalinata? Ahí, en esa misma escalinata. En 1964, entre esos dos años, parecía finalizar el impulso originado por el informalismo, este movimiento que había fundado, o por lo menos había formado parte de Alberto Greco. Ya me imagino que se le había cansado el dedo de tanto señalar. ¿Qué tiene de particular este año, el 64-65, que se crea el Centro de Artes Visuales del Instituto de Itela? Por fin, se creó el lugar para un tipo como Greco. No, pero en el Ditera dice Greco, me rechazaron por unanimidad. Y a las risotadas. En 1965, Greco decide suicidarse. Y decimos que decide suicidarse porque comunica esta decisión a sus amigos. El tipo dice, bueno, me voy a suicidar. Entonces, ¿qué hace? Se va a Barcelona porque él elige suicidarse en Barcelona. ¿Qué hace? Se toma un frasco de barbitúricos. Y mientras estaba haciendo efecto la sobredosis de barbitúricos que había consumido, sobre la palma de su mano izquierda, escribió la palabra fin, F-I-N, en la mano izquierda. Y sobre la pared, esta es mi mejor obra. Se puede decir que murió en su ley. Murió en su ley, realmente, haciendo de sí mismo y de su propia muerte un hecho artístico. El 12 de octubre, es decir, que dentro de un par de días o dentro de un día... Estamos en la víspera. En la víspera del aniversario del 12 de octubre del 65, tres meses antes de cumplir los 35 años, muy joven, decide suicidarse Alberto Greco, pero lo hace de una manera artística. ¿Cuántos suicidas que pasan por esta sección? Así es. Muchos suicidas en Los Inoportunos. ¿Cómo ilustramos musicalmente hablando? Ya que hizo mucha... Si bien realizó muchas obras de distintos formatos, no nos enteramos, por lo menos no sabemos que haya compuesto alguna obra de arte vivodito, alguna canción de arte vivodito, Alberto Greco. Pero si volvemos atrás a algunos renglones, vamos a encontrar que se nombró en algún momento a un músico muy conocido. ¿Es un músico? compositor. Bueno, sí, es un músico. Un cantante, sí, sí, compositor. Es un músico, artista, músico. Un artista popular, un tipo que ha vendido millones de discos en este país y en Latinoamérica. Y debe ser el único hombre que perdió plata con Frank Sinatra. Sí, el tipo que... Cuando eso trajo, es un signo de gran oportunidad. Un inoportuno, anótemelo, ¿eh? Estamos hablando de Palito Ortega, aquel que figuraba en los banderines que repartía el amigo Alberto Greco por la calle Florida y en la Plaza San Martín. Charly García y Palito Ortega, dos figuras que hace unos años parecían enfrentadas, sí, desde lo artístico, desde lo ideológico también, hoy son dos grandes amigos. Y uno de los primeros testimonios de esta amistad es el tema Corazón de Hormigón, un tema que Charly García compuso cuando tenía muy pocos años, 12 años, quizás en el año... No tenía bigote todavía. No tenía bigote, es verdad, no tenía bigote bicolor. Quizás en el 64-65, cuando Alberto Greco estaba haciendo de las suyas ahí en la ciudad de Buenos Aires, en Madrid o en Barcelona. Corazón de Hormigón se llama el tema que está incluido en el disco Kill Hill, el disco de Charly García que está terminado pero que no salió y que se filtró en internet. Buen disco. Así es, un disco con grandes canciones. Una de ellas es Corazón de Hormigón, canción que reúne a Charly García y a Palito Ortega y que escuchamos. A quienes señalamos, ¿no? Claro. Por supuesto, a los dos y los convertimos en nuestra obra. No, yo me reservo a Palito para mí y le dejo a García para usted. Listo, García, sos mío. Que vendrá. Suplemento de Cultura Joven de Radio Nacional. Ahí estaban Charly García y Palito Ortega cantando Corazón de Hormigón. Era más Ortega que García. Sí, sí, sí. Se ve que una de las primeras influencias del pequeño Carlitos García Moreno fue Palito Ortega. Ese que está acá es el mismísimo Nicolás Rosinski. Créamelo, soy yo, a pesar de Está perjudicada la garganta. ¿Qué le pasó a su... ya, a su gola. Poco, agraciada garganta, Rossini. Estuve presenciando el match que disputaron Argentina y el seleccionado combinado de Perú. Uh-huh. Bueno, la emoción del gol. ¿Por qué no decirlo? De lo bien que juega esta selección. Bueno, grité tanto que no... me quedo casi sin voz. Sí, le da un tono Tano Fassini. Por favor, no me hagan... no me hagan el comentario de para vos no existe mejor cosa que tal otro. Sí, sí, está bien. Por favor, está ya bien. Es sabido y no es gracioso, aparte. Ya, no a esta altura no, pero en su momento era muy gracioso. Y es más, creo que la ley de radiodifusión nueva lo prohíbe y creo que viene un gendarme y lo golpea y todo. Está bien. Usted dice eso, sí. ¿Usted va a hacer radio con esa voz hoy? Bueno, radio, digamos. Bueno. Pasaré buena música, mejor música que pueda. ¿De qué se trata Los Cuatro Fantásticos de hoy? Temática menor. Nada, nada, poco, mucho y todo. Ya podemos, estamos en condiciones de afirmar que se les termina el choreo, ¿no? Con los cuatro elementos, los cuatro no sé qué. Van a tener que cambiarle nombre a ese programa de una vez por todas, Rosinski, porque ya están mandando mucha fruta. No, es algo muy... Porque está bien, norte, sur, este, oeste, tierra, agua, todo lo demás, etcétera, etcétera, está bien, pero... ¿Qué quiere que haga? Nada, mucho, ¿cómo es? Nada, poco, mucho y todo. Nada, poco, mucho y no, todo. No, está bien, es cuando uno deshoja una margarita. Uh-huh. Es parte del canon de las cuatro cosas. Está bien, por esta vez está bien, pero para la semana que viene van a tener que hacer algo un poquito más elaborado. Me parece, digo, yo me pongo en el lugar del oyente. Usted sabe que estando en una radio pública, uno tiene la ventaja de no tener que competir con los otros medios, pero al mismo tiempo tiene la desventaja de tener un contralor de 40 millones de personas. ¿Contralor? Sí. ¿Qué palabra? No, usted sabe que en Los Cuatro Fantásticos la temática es apenas una excusa para pasar la música que nos gusta y que suele gustarle a los que nos escuchan. Está bien, está bien. En ese sentido está bien. Usted sabe que con la demagogia se come, se cura y se educa. Hicimos este programa que se termina, el señor Caroso, Alejandro Caroso Carosella en la presión técnica de vuelta de sus vacaciones. La señorita Carolina Vergallo en la producción, coordinación de aire, teléfonos. Ah, tengo que mandarle saludo a Marta de Don Torcuato, que llamó por teléfono y no la saludamos. Y dijo que se le cortó la luz. Haga el reclamo, Marta, por favor. También, sí, decía, filmación y dramaturgia. Así es, dramaturgia. Ella es la que hace los guiones de nuestras actuaciones. Julián Ellensweig en la conducción. Sumaya O estuvo tocando. Leonardo Acevedo estuvo conduciendo. Y prometo no decir gerundios hasta la semana que viene. Por favor. No sé cuál es el problema con los gerundios. No estuvo diciendo muchos gerundios. Estoy defendiendo a los gerundios. Está bien. Estamos entonces defendiendo al gerundio. Ahora se quedan con Los Cuatro Fantásticos. Si me lo escuchan completo, si no, no hay postre. La semana que viene, el programa 29 de Lo Que Vendrá. Hasta entonces. Yeah.